Bueno, en principio, Juan Pedro, consultarte cuál es la situación respecto a vacunas en la ciudad. El defensor del pueblo, Raúl Lamberto, en los últimos días reclamó ante Nación por la provisión de las vacunas. Bueno, en primer punto, la vacuna más crítica es la vacuna Menveo, que es una vacuna que se aplica en los niños menores de 2 años y a los 11 años, y eso hay stock cero de vacunas, sin perspectiva de cuándo vamos a recibir la provisión necesaria para continuar con la inmunización de esos niños. Y en segundo punto, el resto de las vacunas se están viniendo, pero no con el stock necesario para cubrir toda la población y toda la demanda que tenemos en la ciudad. Hubo faltantes el mes pasado de la vacuna pentavalente, la vacuna Salk y Sabin, pero bueno, se están normalizando ahora las entregas, pero obviamente en una menor cantidad de las necesarias para cubrir toda la demanda poblacional. Y otra cosa que nos preocupa es esta noticia de que, bueno, el Instituto Maestri está dejando de producir la vacuna contra la fiebre hemorrágica, que es una vacuna que se utiliza en esta zona porque es área endémica para fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué es lo que argumentan desde Nación? ¿Por qué se estaban produciendo este faltante y por qué también se envían menos dosis de las necesarias? No, mira, bueno, ellos argumentan algunas cuestiones administrativas en relación a la aduana y a la importación de la vacuna, pero bueno, lo que uno puede observar en relación al presupuesto nacional del Ministerio de Salud, va, que Secretaría de Salud de Nación, es que evidentemente hay una partida menor de erogación en relación a todo el programa de enfermedades inmunoprevenibles y por ende una compra menor de las necesarias para cubrir la población de la República Argentina. Esto claramente es una política de ajuste que el gobierno nacional está haciendo sobre un bien muy sensible y que aparte hay probadas evidencias de que esto tiene un impacto directo en la salud. Ya hemos podido ver cómo en provincia de Buenos Aires ha habido casos de enfermedades que estaban casi erradicadas, como era el sarampión y la rubiola. Y bueno, si no contamos con las vacunas para poder prevenir estas enfermedades, hay riesgo de que estas enfermedades vuelvan a aparecer en la sociedad. El hecho de que no haya ministerio, de que haya habido una degradación en la categoría a secretaría, puede haber influido también en todos estos desbarajustes. Sí, obviamente eso es un factor importante porque al tener un rango menor, las partidas presupuestarias son menores, pero otro factor importante es la devaluación brutal que hubo en el 2018, donde el dólar pasó de 20 pesos a 40 y pico, y eso obviamente tiene un impacto directo en los insumos en salud, donde ha habido una inflación interanual de más del 60% en algunos insumos biomédicos. ¿Qué se le puede recomendar hoy a la población que debe vacunarse No, y no consigue las no, dosis? no. No, que bueno, vayan consultando y lo importante es, en estos meses, nosotros en la provincia de Santa Fe venimos con una buena cobertura de lo que es vacuna antigripal. Eso, tanto en centro de salud como en vacunatorios de hospitales, hay disponible y eso también va a prevenir los casos graves por gripe. Y el resto de las vacunas, lo que uno intenta hacer es colocar las vacunas existentes y después ir completando esquemas. Así que no dejen de acercarse a los vacunatorios o a los centros de salud para, a medida que se vaya restituyendo el stock, se puedan ir completando los esquemas incompletos. Juan Pedro, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. No, por favor, un saludo. Un abrazo grande.